Let the morning sun proclaim. Estos son los originales y las cortinas de Orlando con opiniones, con cánticos. Bueno. ¿Le puedes poner un poquito, por favor, a la cortina de Orlando, Jonathan, para oír los gritos de ella? On every way. ¿Quién habla así, Orlando? ¿Qué pasó? Es mi única pregunta. Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo bien. ¿Cómo van ustedes? Muy bien. Nicolás, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Usted qué tal? Hombre, bien. Bien, todo tranquilo. ¿Cómo le fue con sus crepes hoy, ricos? Bien. No, ayer fue eso. Ayer. ¿Hoy? ¿Era el crepe bambuco? El crepe bambuco, sí, exactamente. Bueno. Hola, María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. ¿Y tú qué has hecho? No, muy bien, muy preparado para los arepazos y para afilar mi cuchilla. Yo no tengo nada más que hacer. Ay, ¿más? Hola, Laurita, más? ¿Cómo te va? Jaime, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Hombre, pues bien, pero pues la vida se repite todos los días lentamente, ¿no? En un loop así infinito. Es. ¿Y esto cuándo? O sea, estamos en un loop infinito, ¿no? Sin todos duda, los días pero bueno. Me levanto. ¿Día de la marmota? Uy, sí, terrible, pero además es la misma canción, creo. La oigo todos los días a las 6 de la tarde. No, con los originales. Ah. ¿Y por qué el nombre suyo está de primera? ¿Fue una solicitud suya en los créditos? Por supuesto. Ah, y al final es como... ¿Y al final, así, o no hay nada? Y no, ahí va Jaime Sánchez Cristo, pero con Nicolás Samper. Hay un silencio como de 7 segundos. No. Y después... No, yo no entiendo. ¿Cómo va a decir eso? ¿Eso fue exigido en Recursos Humanos? No, para... la humanidad no es lo mío. No. ¿Sabe? No. No. Y vi una foto discusión suya... con una vaina ahí de millonarios que me mostraron por ahí, eso de verdad, sí. Es que no. Usted sabe que alguna vez... Eso es una... No me cambie el tema de que usted no tiene vanidad. No, es un complemento. ¿Sabe dónde se presentan mucho esas discusiones? Cuando se hacen libros conjuntos, por ejemplo. Entonces, digamos, sí, hacemos un libro María no, Juliana no, no, Correa, yo no hago ningún Laura libro conjunto. Ellos, yo aquí dieron Jaime una Sánchez, orden. Jaime Sánchez, Jonathan Saavedra y Nicolás Samper. Y la gente se pelea por ver quién es primero. A mí me importa. O una oficina de abogados. Pero también entonces podemos cambiar Samper la promoción y ponerlo de tercero. Por favor, si es necesario hacerlo. No, porque es que es con Nicolás Samper. Un silencio de 20 segundos exigido por Nicolás. Y el resto. Y dice... Exacto. Y al resto, dejan sí otros 20 segundos y al final hace así el tipo, dirige Jaime. Ay, no, el resto. Dirige Nicolás Samper. Debería. Bueno, quiero contarles algo que estábamos hablando con Emilio. El día lunes, para que sepan, el día lunes se cumplen 11 años de la fundación de los originales. No sé. Ay, no, qué bien. Me digan, sí. Comenzó sí un 31 de agosto. Desde el año 2009 en la X. Lo cual uno no puede negar de dónde viene, porque es lo que está pasando tumbando las estatuas de Colón. Sí, sí, sí. Y de... y todas esas cosas. Entonces el lunes vamos a hacer un programa muy especial por el cual deberá trabajar el grupo de producción el fin de semana. Yo supongo que no harán absolutamente nada. No, pero no supongas. Hablaré con Orlando Rivera porque quiero recuperar los momentos más importantes de este programa. Y la decisión es esa. Okay. Los momentos de toda la gente que pasó por este programa. Los más sólidos, los más solemnes. Lo ¿qué tal uno María Clara Torres? Claro. ¿Qué tal me era? Encanta. No. ¿Qué tal Carl Troller? ¿Qué tal Claudia Bahamón? ¿Qué tal la señorita Gilla? ¿Qué tal María José Martínez? La señorita Olga Viviana Guerrero. Es que además hoy me encontré una nota periodística que nos hicieron en su momento y la anunciaban como Olga Viviana Guerrero hará parte del nuevo programa Los Originales. Bueno, ¿qué tal? No, es que Emilio me hizo perder el cuento. ¿Qué tal Carolina Araújo? ¿Qué tal Laura? Divino. Janet Acuña Ayala. También. No, buenísima idea. Tengan paciencia. ¿Qué tal Laura Janet Acuña? Buah, pero impresionante. ¿Qué tal Eva Rey? También. Esa solidez, ese compromiso con este programa. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Vanesita Hernández? Claro, Vanesita, Alejandro. Sí, Rivolta. Pero no vamos a tener tiempo para tanto. Son unos momentos, pero pues es que no tenemos en 3 horas cómo ponerlos. Entonces me tengo que sentar con Orlando Rivera, con Emilio en la parte musical, y con Orlando a ver qué consigue por allá de la X, porque como hizo como mi papá, que borró todo. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Sabías que el domingo se cumplían 11 años o lo tienes demasiado claro? ¿O es una demasiado, noticia? Demasiado, súper demasiado claro. Pero es bastante claro. Entonces, quiero que me consigas todos los audios de todo el programa desde que comenzó, incluyendo, por favor, las retiradas de Jaime Herrera con su chaquetín. Perdón, eso no puede faltar. Yo no sé qué vas a hacer, pero quiero a todo y ese elenco de... ese elenco de hembras que tuvimos, Orlando, hay que recuperarlas. Hoy en día estamos en los rines, pero lo que tuvimos, Nico, da. No, ¿cómo así? Todo tiempo pasado fue mejor, indudablemente. Claro, y respetando lo presente. Claro. Entonces, Orlandito, yo veré qué hacemos, pero pues, simplemente, y Emilio, para ti una tarea absolutamente difícil. La mejor canción de cada año, de ese año. Nada de clásico ni vainas de esas. La mejor canción desde el 2009 que pusimos en el programa hasta el 2020. Facilita. Son 12 años. ¿Va? Opina Orlando. Ahí tienes trabajo, Emilio, pero son 12 canciones, pero tienen que ser de una pulcritud. ¿Ah? Hoy en la playlist de hoy tenemos una de un grupo inglés que nosotros estrenamos. Sí, no, pero es que Emilio, no es, o sea, me estás distrayendo mis ideas. Es que una, te faltan 12, 11, no, ¿de acuerdo? Sé. Orlando, eso, di algo. Eso difícil no es. No, la mejor, es que es como Nicolás cuando premia un tweet. No, eso sí es cualquier cosa, hay que poner la mejor. Y tiene que pasar 4 filtros, entre ellos, Nicolás Samper Camargo. ¿Cómo no? Uy, pero ahí sí estamos en problemas, raja todas. No. Tiene que pasar Wizard, 4 filtros. Nicolás, hoy casi metimos The Wizard. Estuvimos a esto. Necesito conseguir alguna voz de Luis Alfonso diciendo escucha. Es importante, Luis Alfonso fue una persona fundamental en este programa. Claro, hombre, el flaco. Fue que me renunció porque me dijo, Jaime, usted y yo ya no nos podemos... No cabemos en el mismo comedor. ¿Pero qué te pasó? No, es que en el Banco Popular me ofrecieron musicalizar toda la red de todo el país. Y pues ante esa oferta, tú no puedes... Perdón, Emilio, ¿acabo? Sí. Ante esa oferta no puedes, decir que no. ¿Cuánto te pagan? Me dijo, si te dijera no lo puedes creer. Dije, bueno. Ante esa otra oferta no puedes decir que no. ¿Y cuándo sería? Me dijo, ¿te parece bien mañana? Le dije, no hay ningún problema. Ante esa oferta no puedes decir que no. Y bueno, fue contratado por el Banco Popular para musicalizar 3.000 oficinas. Hace muchos años, ¿no? Uh-huh. El banco pasó a las manos de nuestro querido Grupo Aval. Sí. Y me llamó a los 3 días, Jaime, me echaron. Y yo, ¡oh! ¡Qué sorpresa, ¿no? Pero yo sé que tú me puedes contratar. Le dije, imagínate que contraté a Emilio Sánchez. No, listo. ya ahí. Y me llamó Orlando. Mejor, de hecho. Ay, mijito, papito, papito, ayúdalo, ayúdalo, que él. Y le dije, mire, hermano, esto se quedó así, hermano. Y eso fue antes de que viera la tajada de la demanda que... ¿Cómo? La tajada de la demanda que Orlando puso por daños espirituales. Que eso es una cosa que me parece... ¿Tenemos un ganador hoy? Tranquilo. Pero, perdón, es que mi favorita de Luisito es la otra. Jaime, necesito pedirte un permiso. ¿Cuál? Es que mañana tengo que faltar. ¿Por qué, Luis? Es que imagínate que voy a ser papá y nace mañana. No, pero eso venía con Jaime. ¿Me puedes dar un permiso para ir a ver la ecografía de mi esposa? Claro. ¿Cuándo? Mañana, listo. Y a los dos días, Jaime, ¿puedo ir al nacimiento? Y claro. No, pero es que ¿cómo va a ser eso así tan pronto? Bueno, tema del día, mi querido Nicolás. Es que ya le dije a Orlando que no me moleste más, que decidan. Yo ya no puedo más con eso. Adelante. Una mentira que te haya funcionado en una situación complicada que tenías. Bueno, es un tema repetido como 30 veces en este programa, pero no hay problema. Yo prefiero lo repetido, o sea, lo bueno conocido que lo vano por conocer, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, no hay ningún problema. Y bueno, tendremos un programa maravilloso hoy, el lunes, programa súper especial, los, claro que los 11 años. Orlando. ¿Por qué no hicimos nada en los 10 años? Pregunto en mi pequeña estupidez. Esos son los productores de este programa. Gente creativa. Gente que busca fechas diferentes, ¿no? ¿Por qué los 10 si todo el mundo se centra en los 10? Son los 11 porque somos originales, Nico. Hombre, ¿ah? Qué bueno. Claro, somos diferentes. ¿Por qué no los 10? ¿No? Ahí sabe. Vamos con música, por favor, Emilio. Son pensamientos en voz alta. Muchísimas gracias. Vamos a empezar hoy con el señor Chris Cornell, que en paz descanse, con una cancionzota que él hizo para la primera película que hizo Daniel Craig como James Bond, Casino Royale, del 2006. Aquí está You Know My Name. La plata es la que manda, la plata es la que manda, la plata es la que manda, la plata es la que manda. Todos pensamos en un hombre rico, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. Tiene 56 años y dicen que es la discreción personificada. No tiene perfil en las redes sociales y ni siquiera se ha llegado a conocer en sus medios su edad. Pero el primer ministro está con una chica llamada Olivia Paladino. Es la novia, es joven. Es guapa, adulta, más alta que él, por supuesto. Se presume que tiene unos 15 años menos que el primer ministro de Italia. Y en los últimos días se le vio caminando con él. E impresionó mucho la cartera que llevaba, muchachos. Se escandalizaron al considerar que la señora Paladino llevaba un bolso muy fino. Una cartera brutal. Se convirtió en un caso. Apareció junto a Conte en una visita a Puglia, la región del primer ministro, luciendo una cartera que llamó mucho la atención. Teniendo en cuenta su elegancia y poderío, algunos medios escribieron que era un clásico de una marca muy famosa, valorada en una cifra astronómica, sobre todo para los tiempos que corren. La criticaron sin piedad, pero fue el patinazo informativo del verano, que ya termina. ¿Porque era una imitación? ¡Ah! ¿No? ¿Cómo así? La revista Key deshizo el intuerto esta semana y dice: hemos descubierto que Olivia la compró junto con un vestido de lino y un traje de baño hace unas semanas en la tienda Chance en Viale Titone, en San Felice al Circeo, en la provincia de Latina, en Lazio. Bueno, todo el mundo la criticó durante mucho tiempo porque era una cartera Hermès valorada en 81,000 euros, un clásico de esos que ya no hace. Y ella simplemente mandó la factura por las redes sociales que tanto les gustan y le costó 140 euros. Nada. Pasen la tumba de los pelotudos que quisieron criticar a esta belleza italiana que camina por las escalinatas de la Piazza España todos los días con el primer ministro agarrada de las manos y quién sabe de qué más en las pequeñas noches de amor con simpatía. Los ricos, no sé quién tiene ricos, se me olvidó. ¿Quién tiene? Yo tengo. Los ricos, pero los dormiloncita, pues, ¿no? Ah, estaba esperando a ver si Nico alzaba la mano primero. Pues el empresario estadounidense y fundador de Amazon, Jeff Bezos, se convirtió en la primera persona en el mundo en amasar una fortuna de 200,000 millones de dólares. Esto lo registró Forbes ayer miércoles. No, no, pero según debes repetir la palabra bien. Tú eres una mujer que habla varios idiomas. Muchas gracias, me da pena, pero ni Nicolás dice Forbes, gracias. No, según Forbes, el récord del millonario se cumple una semana después de que la capitalización en el mercado de Amazon llegara a los 1,68 billones de dólares. Entonces batió récord Jeff Bezos. Bueno, y tú, Laurita, ¿no tienes un rico? Porque tú siempre sí, con Britney. Interactúas con hombres de mucha, Britney, de mucho dinero. No, esta vez es una mujer, Britney Spears. Pues resulta que es noticia porque le pidió a su hermana menor, Jamie Lynn, que asuma el papel de administradora de su dinero. Ella ya presentó un expediente judicial la semana pasada en el cual pues establece que ahora sería la administradora del dinero de su hermana. Pero, pues hasta ahora digamos que este movimiento debe ser aprobado por un juez y no tiene que ver nada con el caso de la tutela que al mismo tiempo se está llevando a cabo con Britney, pero ella sería la responsable, Jamie Lynn, de distribuir la riqueza de su hermana a sus hijos, por ejemplo, en caso de su muerte y en otros casos, pero pues dicen que Britney confía completamente en su hermana, que son mejores amigas, que siempre la está protegiendo, entonces dice que por eso espera que su hermana pueda desempeñar ese papel con el dinero de Britney. Ay, pues ojalá. Nicolás, por favor, el tema del Twitter de hoy, le agradezco mucho. Para mí es riqueza que usted lo maneje y que usted entregue esas notas con tanta justicia. Gracias. Claro. Una mentira que te haya funcionado en una situación complicada que tenías. A una vecina que está, pero muy, muy, muy turgente, le dije que yo era acomodado. Sí. Acaba de sacar un préstamo de 10 millones. Pues me la llevé a Aruba y ella se entregó completamente y todo fue fruición. Bah. Costoso, pero todo salió punto nieve. Lo hago cada tanto, ¿sabes, Jaime? No. María Juliana, ¿anota? 0-1. ¿Y Nico? 5-4. Por supuesto. Cuando me quiero quitar a alguien encima, digo, hablamos luego que necesito terminar algo y me están llamando. Aunque no sea verdad y me ponga a hacer el Raskin Ball. Gabriel Das. María Juliana, nota. 0-0. Nicolás. 5-5. Magic Club dijo hace un año, dijeron que como no eran 10 años en la FM no valía. Ah. ¿Nota? Ah. Sí, señor, 5-4. Había una explicación. Claro. ¿Ves? En los 11 años de los originales, ¿ha habido otro diamante en bruto? ¿O Laura Hoyos siempre lo será? Mi nota para Jorge Botero Luján, 0-1. Nicolás. Bah. Tranquilo, hombre, pongámosle 0-1. Datos económicos, el dólar bajó 24, el Dow Jones subió 160, el Nasdaq bajó nada, el Standard & Poor's subió 5 puntos, el oro bajó 26 y el Brent está en 45. Hola, Chim, me ha funcionado muchas veces el tema se fue la luz para no cumplir con deberes académicos y laborales. Saludos a la señorita Pony Holds Bogotá y a Evita Reencauchada. Oiga, Evita, hay que recordarla. Sí. Quiero ver cómo qué hace la producción mañana, pasado mañana y el domingo, que es un día de buen trabajo. El mejor día es ese día porque no molestan a nadie. Fraser, el programa del lunes va a estar increíble. Si en esta cuarentena hubiéramos tenido a la Acuña o a Evita, hubiera sido épico, pero nos tocó a María Juliana. No, que no puede ser más simple y aburrida. Confórmense. ¿Qué se va a hacer? Nota. Eso es lo que hay. 5-4. Nicolás. 0-1. Respeto con María Juliana, por favor. Estoy de acuerdo. Además está haciendo lo mejor que puede en estas circunstancias. No es fácil ser nueva en un programa en cuarentena, ¿no? Lleva ya un año, ¿no? Emilio. Deberían dar un premio. Más nuevos mis sacos. 5 meses. Deberían dar de premio un DVD con los mejores momentos de Nico. Recomiendo mucho el momento cuando Jaime, pasado de copas desde París, tiró el cuento del sauna donde iba y la descripción de las morrocotas de las viejas que fueron. Yo no me acuerdo de eso. Quisiera acordarme. No me acuerdo. Es mentiroso. Qué nostalgia a todos los grandes personajes que han pasado por los originales. Es una pena que María Juliana nunca encajó en el programa. ¿Cómo? Un abracito a Laurita. Nota, Nico. 0-1. Pueden conseguirse a Armando Martí y a la Negra Candela como en el primer programa, Magic Club. Ay, ¿verdad que la Negra estuvo en el primero? Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Le íbamos a dar una sección, pero no resultó, creo. No, es que no era tan fácil la Negrita, pero yo le tengo cariño. Le tiró a matar a mis chicas, eso era... Sí. Uy, casi me acaba con una, o sea, pero le faltó cortarle las costillas como a Thalía. Pero usted pasaba. Jimmy a Ramos, no voy a hablar más, Nicolás, no me jale la lengua. No me espiche los botones. No me pique la lengua. Como dice Orlando, no me espiche los botones. Pero estoy preguntando apenas. Pero no me espiche los botones. Es que no tengo claro ese cuento, pero bueno, usted verá. Eran parciales finales de la universidad. Y estaba muy mal preparado. Me compré un yeso y me lo puse en el brazo. Funcionó porque me aplazaron los exámenes 15 días. No. Tiempo para estudiar. Jimmy A. Ramos. Nota, Laura. Fue recursivo, 5-4. 0-1, Nicolás. ¿Por qué? Pues antivalores. Qué deshonesto. Los antivalores. Bueno, Emilio, 12:33, vamos con música. Hoy tengo unos arepasos increíbles, o sea, yo no sé por qué Dios me iluminó tanto hoy, ¿sabe? Estoy... Sí, bueno, qué bien. Que me como las manos, ya me mordí dos dedos y tengo muñones como Nicolás. Adelante, Emilio. Pues para ir calentando los ánimos para esta celebración de los 11 años... Pues me parece pertinente recordar una canción que se lanzó en este programa por un grupo llamado Girls Aloud, que... No, pero minutico. ¿Qué fue? Es que eso tiene una historia, yo dije que iba a contar una historia. No, permíteme, pero es que no, puedes esperarte. No. Sí, pero es que necesito contar una historia, espera. ¿Qué fue? Adelante. Te pedí la canción, no por los... Yo ni sabía que íbamos a cumplir los 11 años. Adelante. Además, la verdad, ni me interesa, ¿no? Pero necesito contar la historia. Un segundito, es que se me cayeron las notas y se me refundió el orden y pues en ese sentido sí estoy muy complicado. Y en ese sentido pues me parece gravísimo lo que me está pasando. Pero un segundito, Un minutico. Es que estoy. Tranquilo. Estoy calientón, Tranquilo. Papelé porque se me cayeron todas las notas al piso. Y me tocó organizarlas y todo quedó súper mal. Aquí está. Le pedí a Milo que pusiera esta canción, pues que no es la mejor canción del año, o sea, esa estaría reprobada en las 12 canciones mejores de los 12 años, pero pues la pusimos nosotros, pero pues es que la cantante Sarah Harding tiene un dificilísimo y avanzado cáncer de mama está en quimioterapia, está luchando por su vida. Ella tiene 38 años y reveló que se está muriendo. Entonces, en ese orden de ideas, le pedí a Emilio que, por favor, pusiera una canción que a mí me encantaba, pero pues que la situación de escoger las 12 canciones mejores del año va a ser un tema de una dificultad enorme, en la cual, por supuesto, no participará Nicolás Samper Camargo. ¿Qué? Sí. Nico. Luego le cuento, pero estuvimos a esto de poner The Wizard Oil, pero por un dato que me di cuenta, no figuró, pero luego le cuento. Imagínese que, bueno, es que esta canción... ¿Podemos poner esta canción? Felices en su momento, sí. Esta canción nos hizo muy felices en su momento. Terrible historia y pues todo nuestro apoyo para Sarah Harding. Mientras tanto, recordemos esto que se llama así, Girls Aloud con The Promise. Lunas es una empresa británica especializada en versiones 100% eléctricas. Jonathan, no me mandaste la razón de quién es quién. Se te olvidó, creo, ¿no? Sí, está bien. Lunas es una empresa británica especializada en versiones 100% eléctricas de clásicos. Acaba de abrir los pedidos para hacerse con algunos... Óigalo bien, Nicolás. 30 Rolls-Royce Phantom 5. Es una belleza de carro. Eso es que antiguo. 63 por ahí debe ser. Pero lo están haciendo nuevo eléctrico, ¿va? Uy. Y Silver Cloud. Uy, hermoso. Que como máximo producirá la empresa 30. Hermosa versión. La autonomía máxima de andar sin combustible, o sea, con electricidad, es 480 kilómetros y los precios sin impuestos parten de 500.000 euros en la versión clásica. Laurita. Es un carro divino. Una gran celebración. Bueno, una gran celebración la que debe estar teniendo Jennifer López porque se compró su mansión más cara hasta el momento, 40 millones de dólares, esto en el corazón de Miami, porque a pesar de la crisis, de toda la pandemia que hemos vivido, pues no, al parecer a ella económicamente le ha ido muy bien. De hecho, pues está comprando diferentes propiedades o poniendo en venta otras, como por ejemplo su apartamento en Nueva York, que lo puso a la venta por 15 millones de euros, también pues su residencia en Malibú. Mejor dicho, Jennifer López se está moviendo un montón y este vecindario... ¿Por qué mueve tantas monedas? ¿Mueve euros? ¿Mueve dólares? ¿Mueve yenes? Sí, ya, o sea, sí anda, pero... Que se, momento, ¿no? Pues que puede mover que lo se, que quiera Jennifer López. Que se concrete López en una sola moneda en Estados Unidos, dólares. Pues mira que sus vecinos van a ser en este nuevo barrio en Miami, Gloria Estefan o Don Johnson, entre muchísimos otros. Pero la verdad es que la casa sí consiguió a los mejores vecinos del mundo. Pues yo creo que puede armar parche con Jennifer López. No sé, no todo es como lo pintan, ¿no? Perdón, ¿qué barrio dijiste que era, Lau? No, eso es una isla. Star Island. Gloria, sí, pues está en el centro de Miami. Island. Entonces, ¿no? Star Island. Donde vivió Shakira un tiempo cuando llegó a Miami también. No, eso sí que se queden todos allá. A mí no me dan ganas de... Pues las piernas de Jennifer, Nico. Uy, ¿qué? Acero para los barcos. No, está absolutamente divina. Yo siempre controlado. Discreto. Exacto. Don Airoso. Discreto. Bueno, perfecto. Nico, cuéntenos un poquito de John. Le voy a contar. John es un hombre que camina. Él camina y no para, ¿no? Claro. Es que mire. Él es caminón. Hey, a que no adivinan qué historia cumple nada más y nada menos que 200 años este año. Les voy a dar una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además, es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya me imagino, pues, que obvio saben de qué les estoy hablando. Les hablo de Johnny Walker. Claro, quien este año se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Perfecto. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Les habla Jaime Sánchez Cristo. Y esta es mi crónica de un enchuspado número 2. Titulada Desigualdades Sociales. Puestos ambulantes de comida y ropa, tiendas de bolsos y libretas improvisadas en coches, refrescos y cigarrillos vendidos en las ventanas que dan a la calle en los pisos bajos de la ciudad. La capacidad emprendedora de los chinos es inabarcable, y más en estos tiempos difíciles que ha traído el coronavirus. Desde que la epidemia obligó a cerrar tiendas y fábricas, a muchos no les ha quedado más remedio que buscarse la vida como vendedores callejeros. De los 1.400 millones de chinos, ¿cuántos chinos viven con 144 euros al mes? Se acabó la música y no he recibido nada. A ver. Bueno. ¿Alguien se quiere poner el menos dos automático o lo pongo yo? ¿Por qué? Yo ya me lo anoté. No. Laura Hoyos, menos dos, no contestó a mi enchuspado. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried todo to me está saliendo como yo quiero. Y pues seguramente habrá alguien que diga que yo hago trampa. María Juliana Correa, con su virtuoso manejo de su piel, de su carne, 500 millones. Jonathan dice 750 millones. Orlando Rivera dice 300 millones. Y Nicolás Samper nos habla de 600 millones. Para terminar mi nota de hoy, menos uno para Orlando Rivera. ¿Por qué? Porque está lejos de la respuesta. Chuspado bravo. La corrección. Un chispao número 2 titulado Desigualdades. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y curiosamente, y aunque nadie lo creyera, tenemos un más uno. Ah, no. Qué bueno. Y desafortunadamente, ante la incredulidad de las chicas de la mesa y el señor productor de la mesa, que le toca trabajar mucho este fin de semana con sus chicas, pues el más uno es para el señor Nicolás Samper Camargo. En los originales, Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el... El dato que registra el Daily Telegraph de Londres dice 600 millones. Por lo cual me gustaría que doña Laura Hoyos nos diera los resultados del arepaso. Claro que sí, Jaime. Orlando tiene menos 33 puntos. Yo tengo... Perdón, ya entró Jaime, ya él se retiró. ¿Le pasó algo en el labio? No, me da mucha risa porque el señor pelea todos los días y mire el problema que tiene. No, por eso. Yo tengo menos 20 puntos, María Juliana tiene menos 16, Jonathan tiene menos 14 puntos y Nicolás Samper tiene 2 puntos. No sé, Orlando, ¿qué tiene que decir que usted decía que Nicolás no tenía cómo sentirse orgulloso de su trabajo en esta nueva etapa del arepaso donde todo se paga con sangre? No tengo nada que decir, nada, pero nada. Ojalá que el perro, nada. Ojalá que el perro no ladre, ¿no? Por favor. Yo sí quiero, pero no. Bueno, Chuzo, lo va a jalar el pelito así. Pero no, mira, ahora no reacciona Bruno. Pero bueno, yo la verdad lo que pensaba no iba a suceder, pero vamos a tener un menos 40 el lunes, que me parece algo... ¿Alcanzamos? Déjeme que hoy tengo 6 arepasos, es que todas las notas mías hoy van con arepasito simple, ¿no? A ver, qué libera. María Juliana calladita, ¿no? Pero bueno. Tema del día, Nicolás. Tema del día, una mentira que te haya funcionado en una situación complicada que tenías. Nico, dar una opinión no es faltar al respeto. ¿Qué hacemos si a María Juliana le falta chispa? No. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. No. 0-1. María Juliana, nota. 0-1. Y dice al final, se extraña la profesora de sexo y de inglés. Nicolás, nota. 0-1. Soldado Orlando, hay días en que uno está rico leyendo un libro y uno sabe que la pareja quiere copular. Entonces comienzo a tomar agua y voy al baño y me empiezo a quejar y le digo, tengo cistitis. Y cada 5 minutos voy al baño a hacer el paro, así que me quito ese lastre y sigo leyendo. Nota, María Juliana. 0-1. Nico. 5-4. Jaime, espero un buen homenaje. Mañana es un día muy grande para Orlando. Un día como mañana, pero en el 2016, murió el amor platónico de Orlando, el divo de Juárez, Juan Gabriel. No me digan. Exijo no pasar nada, muchas gracias. No, mentiras, Nico, usted verá qué pone. No, tranquilo. Sugiero tema del día. ¿Qué momento de los originales revivirás en el especial de los 11 años? ¿Vos? ¿Qué momento quisieras revivir en los 11 años de los lunes, Orlando? Por favor, anótenlo en producción. ¿Le gusta? Más que Nico hace parte de la segunda camada, como decía mi amigo Carlos Arturo Tobón. Sí, bien. No hagas caso, Juli, tú eres la única dulzura entre tanta amargura. Nota, María Juli. 5-4. Nota, Nico. 0-1. María Juliana me encanta, toda ella, su voz, su temperamento, sus apuntes. Si fuera una buena concursante, los arepasos sería única. Por lo demás, eres súper. ¡Nota, Nico! 5-4. Eran parciales finales de la universidad, estaba muy mal preparado y me compré un yeso y ahí vamos, ¿no? Bueno, ¿despegamos, por favor, o ya no hay tiempo? Sí, despeguemos para que Emilio nos complazca. Vamos a continuar con un clásico de los 90. El turno es para el tema de la serie favorita de Nicolás Samper, la serie Friends. De 1995 llega el grupo de Rembrandts con esto que dice así, número 3 en el Reino Unido, I'll Be There For You. Bueno, vamos con los homenajes que gentilmente nos manda siempre Laurita Hoyos, que yo confirmo con mis fuentes internacionales que vienen de Londres, de Milano, de Singapur, y una fuente adicional, porque no sé si sabían, pero el que aprueba todo el contexto de estos temas es Nicolás Samper y Emilio Sánchez, pero especialmente Nicolás es la última palabra. No digo más. Muchas gracias. Hoy íbamos a poner The Wizard, pero me di cuenta de un dato que nos ahorró esa, en los homenajes. Pero es que nació un man de esos del grupo Black Sabbath, pero Emilio, le dije, pon The Wizard, necesito complacer al mamio. Papá, pero es que el man no hizo parte de esa canción. Le dije, no importa, ponlo. No, y no lo puso. ¿Ah? No, pero increíble, ¿cómo no van a ¿quién era el man? Bajista que también fue de la banda Whitesnake. Ya te confirmo su nombre, pero sí. No, pero me pareció humillante conmigo y con Nicolás. También me parece. Es que este programa del lunes hizo homenaje a la figura más alta que ha tenido este espacio después de quien les habla, Nicolás Samper Camargo. ¡Ah! Hombre, señor, qué honor me hace. New Murray es el señor, pero pues es que él no estaba en la banda. Pero yo te pedí que pusieras un segundito de Wizard. Claro, es que de Wizard y hay que decir mentiras, que el tipo fue el bajista, claro, y quién sabe eso, no, nadie. Y no, le trucaron la tarjeta de identidad, alguna cosa, dice. Bueno, no. En un día como hoy nació Lyndon B. Johnson, dicen que mató a Kennedy en 1908. Uy, pero soltó usted una bomba de un tamaño. Y se presidente y después presidente de los Estados Unidos. No, déjeme tranquilo. 1909, Lester John, músico gringo de jazz. Oigan, en un día como hoy, Neil Murray, bajista británico de las bandas Whitesnake y Black Sabbath. Es que lo cogieron tarde. De Wizard, pero no lo ponen, es que de verdad. Es que complote, digo. En un día como hoy, yo no te pedí nunca la luna. El pelo le llegaba hasta la rodilla. ¿Usted recuerda ese cosón de nombre Daniel Arnerita? ¿Digo el nombre o lo dice usted? Yo no te pido la luna, tampoco quiero amarte. Oh. Nicolás también pidió que pusiéramos Daniel Arromo, hombre, No, pero Danielita se aguanta, es que era muy, fue muy importante para nuestros años de ¿cómo se llama eso? De onanatis, no me acuerdo, es que no sé la palabra. Y esa cabellera, esa canción emblema de la música para planchar. Yo no te pido la luna. Y es que hizo parte de un musical que presentamos en el Teatro La Castellana, que yo produje para Colombia, titulado Mentiras. Con Verónica Orozco. Estoy temblando. ¿Está lista, Johnny? ¿The Wizard? No, espérese, hombre. No, yo no te pido la luna. Yo no te pido la luna. Pido la luna, te pido The Wizard. No sé por qué uno no puede inventar en radio. Es que le he dicho a Emilio que uno diga mentiras. No, pero es que eso es como poner una canción de los Doobie Brothers antes de que entrara Michael McDonald y el cumpleaños sea él. No, eso no lo hago. ¿Qué tal la vacía, Nico? No, mejor dicho, resultó usted, pues, los pájaros tirando las escopetas. No, no, el ladrón de ilusiones, yo. Sí, exacto. Cuando solo hay un ladrón, que es usted, de emociones. Que soy yo, ese es mi tío. Quiero envolverme en tus brazos, que no queden de tu y yo. Cantaba como un varoncito, yo no sé por qué tiene el pelo tan largo. Era como una rebeldía de no aceptar su sexualidad. Eso sí era querino, yo. ¿Qué tal que uno le dijeran eso? Muchas gracias, Jonathan. ¿Qué tal que uno le dijeran, yo no te pido la luna, tan solo quiero darte mi cuerpo? ¿Usted qué hace, Nico? Yo, pero no, pídeme la luna, no, exacto, porque yo no tengo esa calidad. Pero sí es un camello, sí. Sí, exacto. Bueno, Emilio, pongamos la primera canción tuya, por favor. Ok, un día como hoy nace en 1946 Barbara Bach, modelo, actriz, esposa de Ringo Starr. Esa parte. Y fue falla. Chica Bond. Fue Chica Bond en, yo creo que la película más famosa que hizo Roger Moore en ese papel, que era The Spy Who Loved Me. Vamos a recordar esta canción maravillosa que compuso Marvin Hamlisch y que grabó Carly Simon. Se llama Nobody Does It Better, pues, para Barbara Bach. Recuerdo que ella era una espía rusa y hablaba como ruso. Y era divina, eso sí era un bombonzón. Lempo de mujer. Era divina esa mujer con esa boca, con esos ojos. Ringo la acabó, pero es que Ringo lo que agarra acaba. No, pues acabó Ringo tres baterías con los Beatles. Los Beatles, de verdad. Los acabó más que yo. Sí. Antes. En un año como hoy, en 1961, en un día, está nació con un tono uno de los enchuspao, perdóneme. No, yo no estoy hablando como Jaime. Estoy viendo muy enchuspao. No, en ya salí del enchuspado. En un día como hoy, Tom Ford, que es uno de los tipos más atractivos del mundo, ¿te parece, Laura y María Juliana, Tom Ford churro? Totalmente churro. Divino, se parece a Pep Guardiola, pero... pero un poquitico más gay. No. Gran director, además, también. Fuera de no, ese tipo es un genio. El tipo le entregaron Gucci. Él nació en 1961. El tipo le entregaron Gucci, tiene 58 años. Quebrado. Y el tipo la puso como la marca más importante del mundo, hasta que se aburrió. Y montó su marca y es un tipo inteligentísimo, brutalmente costoso. Pero de un gusto, hicimos, leí el cuestionario de Proust para el tipo y fue increíble. En un día como hoy también nació Aaron Paul. Casi nada. El hermano, el cuñado de el Bryan Cranston en la película Breaking Bad, el calvo. No. Ese es un monstruo. Para mí el mejor actor que tuvo ese país. Que hizo una sola película, no me importa. Bueno, Emilio, ¿qué más música tenemos, por favor? Bueno, y ¿no tenemos The Wizard? De... canción sota. ¿Pero qué hago? Es que el señor no participó en esa canción, ¿entiendes? Bueno, avanza, avance. Yo trato, pero Nico, yo no garantizo. No, pues, pero es que también es muy difícil así. Que Barbara Bach cantaba. Bueno, más, les pues... tengo. No, pues, mire. Le tengo otro cumpleaños, bueno, otro aniversario no de muerte. Pero a él, a todo el mundo, por favor. Les tengo otro aniversario de muerte relacionado a los Beatles, que es el señor Brian Epstein, muy importante. Él fue el manager de ellos y fue el que se dio cuenta que ese grupo podía ser muy, muy grande. Y fue el que los sacó de Liverpool al mundo. Tanto que lo consideraban el quinto Beatle y murió hoy. Ese es en Manolo Beatle. No, hoy murió en, 1967 y murió de sobredosis de alcohol y de barbitúricos. Vamos a recordar esta canción de los Beatles, que yo creo que es de las más lindas que hizo Paul McCartney para ese grupo, del álbum Revolver, Eleanor Rigby. Mirando el recorrido del Tour de France, me parece increíble el trazado para este año. Veo la etapa del domingo con tres premios de categoría importante, la etapa del 31 buena, la etapa del 1 de septiembre tenebrosamente buena para Egan, la etapa del 6 de septiembre impresionante, la etapa del 5 de septiembre brutal, la etapa del 6 también increíble. Creo que los franceses quieren que Egan Bernal se gane ese tour. Pues la etapa del 11 de septiembre horriblemente buena, la del 13 impresionante, la del 17, la del 16 de septiembre, 18, y finalmente pues hay una etapa contrarreloj, etapa que termina en una subida bastante impresionante con 36 kilómetros. Simplemente leo el titular que hace uno de los periódicos más importantes de España y dice: el Ineos con Bernal y el Jumbo de Roglic parten como favoritos del Tour de la pandemia, y hay una foto de Egan, de nadie más, donde dice: líder único del Ineos defiende su brillante victoria del 2019. Y antes de que le dé paso a Nicolás, esto empieza el sábado en DirecTV, ¿no? Sí, claro. Pues hombre, es Nisa la segunda etapa. Nico, y lo otro es que la FIFA ya le dio el ok a Messi para que se vaya, ¿eso es cierto? Es que él se está tratando como de acuñar hacia el lugar, pero hacia el lugar que busca él con lo que hemos hablado, ¿no? Lo de las fechas que le han podido servir para desligarse de su compromiso con el Barcelona. En próximas horas lo que va a pasar es que se va a dar la versión realmente de Messi sobre su futuro, que todos lo ven muy cercano a cualquier otro lado menos al Camp Nou. Pero en DirecTV hemos visto, por supuesto, todas las informaciones. Josep María Bartomeu, el presidente, volvió y reiteró en el hecho de que si él se tiene que ir, pues hombre, él se va con tal de que se quede Messi. De hecho habló con el papá de Messi, con Jorge Messi, pero digamos, no ha encontrado todavía un diálogo cercano con el jugador. Lo cierto es que ya se ha trascendido pues que ha habido una comunicación con Pep Guardiola por parte de Messi, lo que indica que claro, el puesto de Messi está muy, muy, muy, muy lejos del Camp Nou. Eso es lo que ha pasado en las últimas horas en lo que tiene que ver con el asunto Lionel Messi, que se ha llevado, por supuesto, todos los focos de la prensa en las últimas horas. Pero le hago una pregunta. Los titulares de los periódicos españoles dicen Messi se va sí o sí de acuerdo a la decisión de la FIFA. ¿Eso es verdad o no? Sin pagar pues mire, nada. Es que ahí está el asunto. O sea, el amparo de la FIFA, de acuerdo a eso, es que antes de que llegue el fallo de un juez, pues obviamente Messi obtendría el transfer. ¿Cómo es que se basa esto? Dicen, o lo que hablan los expertos en el tema, que los hemos visto por DirecTV, que la FIFA daría el transfer provisional a Messi sí o sí apenas su nuevo club se lo solicite. Han hablado con muchos abogados al respecto y dicen que en la legislación europea el derecho laboral del trabajador para ejercer con libertad pues su profesión y demás está por encima de todo. Y el objetivo no, es... Entonces uno ¿para qué firma un contrato? No, por eso lo estoy diciendo. Eso es lo que toca saber ahora qué pasa, porque de acuerdo a la verificación de transferencias pues que tiene la FIFA, eso sería rapidísimo. Es decir, a eso es a lo que le está apostando Messi, a esa posibilidad de que la FIFA le dé un transfer provisional por cuenta de lo que hemos hablado de las fechas. Toca ver es si un juez dicta una cifra gigantesca que dé su traspaso, ¿sí me entiende? Por eso es que no es que sea tan del todo gratis, parece. Es que eso tiene todavía mucha literatura por dejarse ver y escudriñar en torno a lo que está pasando con Messi. Pero lo más seguro es que sí, el Manchester City ya tiene de hecho un negocio planteado para el Barcelona que son 100 millones de dólares, lo que parece poco, ¿no? Si hablamos de que Neymar llegó al PSG en 220, pero le cedería al Barcelona a tres futbolistas, que serían Bernardo Silva, el volante que ha tenido muy buenas actuaciones con el Manchester City, Eric García, que es un central de gran proyección, un central español. Perfecto desconocido. No, pero es un buen jugador. No tuvo una buena tanda en la Champions, adelante, lo vimos, Nico, en directo. ¿Y el otro con cuál el sería? Lyon. Y el otro, si no me falla la mano, creo que es un extra, no sé si es Foden, pero hay tres jugadores. Están saliendo de un poco de paquetes, ¿no? No. Pero, digamos, sí, son jugadores que al Barcelona no le caerían mal pensando en su reconstrucción. Porque ya con Messi, digamos, van a comenzar de las cenizas. Claro, exactamente. Eso es lo que viene para el Barcelona. Cómo reconstruirse, cómo volver a ser el club que ganó tanto y que dejó casi que un legado en el fútbol en los últimos, bueno, desde hace mucho, pero que en los últimos años su legado se hizo mucho más notorio. He ahí la gran pregunta, porque por ejemplo, si Bartomeu renuncia, el próximo triunfo en la Liga del Real Madrid por adelantado, no hay problema. No, espere, porque por ejemplo, si Bartomeu renuncia, que digamos es una de las opciones, ¿qué va a pasar con Ronald Koeman? Ronald Koeman vino de la mano de Bartomeu, del presidente que se iría, y llegaría Font, que es el hombre que le está haciendo oposición y que está diciendo, no, nosotros tenemos que sacar a este tipo porque su presidencia ha dejado muchas dudas. Entonces, sigue siendo muy, está muy reverberado el asunto Messi en España, pero cada vez parece estar más cercano. No, cada vez parece estar más cercana a la posibilidad del Manchester City, en especial por lo que se dejó ver en DirecTV y en varios noticieros sobre la posibilidad de que Pep Guardiola y él ya hubieran hablado. Nicolás enchuspado número 600 lleva. Nico, adelante. ¿Y qué más hay que hablar de DirecTV? Uy, pues el adorno. Tantas cosas. DirecTV nos da tantas cosas. Qué tientas. Mire, primero, nos da felicidad DirecTV, porque yo estoy viendo la programación del domingo. Yo le había contado que el Tour de Francia, pues la etapa 2, 6:20 de la mañana, pero para quienes quieren empalmar con fútbol en DirecTV, el domingo 30, Liga Francesa, el Stade de Reims contra el Lille, por DirecTV, 6 de la mañana, canal 16:10. Y también el domingo 30, por la Liga Francesa, el Stade de Brest contra el Olympique de Marsella, también por DirecTV, 2 de la tarde, canal 16:10. Muchas gracias. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para esta canción del año 2008. Esto fue el número 1 en Estados Unidos y en el Reino Unido, y este fue el primer éxito de Katy Perry. Se llama I Kissed a Girl. Bueno, otro viaje a las estrellas es lo que nuevamente nos ofrece la compañía Diageo, y en este caso es un proyecto muy lindo que tiene que ver con unas My Play Life, que son historias para celebrar la diversidad de Colombia, y lo están haciendo con un producto que se llama Smirnoff X1 Lulo, dentro de su propósito de romper con lo usual y destacar autenticidad y sabor con diferentes perfiles de personas en una plataforma digital llamada My Playlife, una serie de playlists de Spotify, donde 10 colombianos representantes de grupos sociales celebran la diversidad, contando historias a través de un lenguaje único como ellos mismos y acompañados pues, por el idioma más lindo del mundo, que es el idioma de la música. Para eso tenemos invitado a José Vélez, gerente de Cultura y Comunicaciones de Diario Colombia. Colombia, José, ¿cómo estás? Mi querido Jaime, un gusto saludarte y saludo a toda la audiencia de la Mesa de Trabajo. Bueno, hoy estamos viendo una manera diferente de celebrar la diversidad colombiana y Smirnoff X1 Lulo presenta la unión entre música y singularidad. ¿De qué se trata este movimiento, José, y de transformación y celebración? Cuéntanos brevemente para que lo puedan entender los oyentes, por favor. En Instagram nos encuentran, vayan a oír las playlists, prueben Smirnoff Lulo X1 y bueno, y no te lo voy a explicar. Muy con moderación siempre. Ok, muchas gracias. Bueno, Emilio, pongamos nuestra playlist de hoy, que también somos diversos, ponemos cosas muy raras. Lástima que no sonó The Wizard, pero no hay problema. Adelante, Emilio. Vamos con un clásico de 1974 de una banda nativa americana, Redbone. Esto fue número 5 en Billboard, disco de oro, y se llama así, Come and Get Your Love. Bueno, pues yo sí... Como ustedes saben, yo soy una persona que respeto mucho. Y Nico también, no sé, las chicas, no me meto ahí porque me regañan. Pero son las culturas milenarias. Ok, claro, hombre, ¿cómo no? El soplo de la pandemia en Beijing dejó durante más de 2 meses epicentros culinarios y bulliciosos, como la calle de Dongximen, prácticamente vacíos. Hoy ya están abiertos los cientos de restaurantes que se solapan unos con otros en esta alargada calle que parece no tener fin. La nueva normalidad ya ha dejado paso a la vieja normalidad en una ciudad de la que ya no hace falta llevar mascarillas y los restaurantes vuelven a ser cosas rebosadas con comensales hambrientos que piden más comida de lo que los estómagos pueden digerir. Tradicionalmente, pedir muchos platos en China es una forma de mostrar generosidad a familiares, amigos, socios o clientes. Para entenderlo mejor, entremos en uno de los populares restaurantes de pato laqueado de Dongximen. Hay mesas de dos personas, es que no veo porque no tengo luz, que degustan hasta 7 platos a la vez. Pato laqueado, arroz, tiras de pollo crujiente, sopa picante de tallarines, cóctel de verduras, etc. Prueban un poco de cada cosa, apartan el plato lleno y vuelven a pedir más comida, echando un vistazo a todo el salón del restaurante. Cada comensal pide una media de 4 platos de una generosa ración que apenas prueba un poquito. Con toda la comida que dejan, una familia entera de un país con un producto interno bruto en los suelos se alimentaría un mes. Bueno. Es el síndrome del que ha sido pobre. Piden mucha comida para que la gente vea que tienen dinero para pagarla y dejan el plato cual entero porque si lo vacían, los demás van a pensar que pasan hambre en casa. Bien. Después algunos de ellos de manera discreta piden al camarero que meta la comida que han dejado en un tupper. Claro. Explicaba el chef de un hotel de lujo propiedad de Kondang Mei, nieta de Mao Zedong, una de las personas más ricas de China, con un patrimonio de 620 millones de dólares según la revista Forbes. Al cocinero no le gusta que sus comensales pidan platos que no se van a terminar. Tampoco le hace ninguna gracia al presidente de China, Xi Jinping, que hace un par de semanas declaró la guerra al horroroso y angustioso desperdicio de alimentos. Sus palabras calaron en la opinión, entonces comenzó la bautizada como campaña del plato limpio, según el único estudio sobre este asunto realizado por la Academia de Ciencia de China. Este desperdicio se queda cada año desecha en 18 toneladas de alimentos. 18 millones, corrijo, de toneladas. Sí, yo pensé poquito. Suficientes para alimentar a España durante un año. Y ya comenzó la campaña y dice, Operación Plato Limpio. Y el que deje comida en los platos, tengo entendido que le meten 5 años de trabajos forzosos cerca a Mongolia. El que deje un plato servido, Xi Jinping lo va a es sirviendo. Muchas gracias. Me gusta. Es milenario. Si van a dejar poquito. Y yo me entero, a Mongolia, cerca a Mongolia. Sí, por Ulan Bator. Por Ulan Bator, sírvase poquito. Sírvase poquito. Nicolás, su opinión del máster. A mí me parece muy bien porque con la comida no se juega. Usted va a comer, usted simplemente se echa, no se deje engañar del ojo, se echa la porción, porque es que la gente a veces se exagera mucho. Y si usted deja comida, 5 años de trabajos forzosos, miren, digo yo, estoy calculándolo. ¿Usted ha visto los hoteles? Me parece poco, le diría. Para el crimen que es desperdiciar comida, me parece poco tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿En un hotel ustedes no han visto la comida que se desperdicia? En los buffets. En muchas partes. No, da tristeza, pues, da tristeza. Ya volvemos. Bueno, muchachos, la televisión por streaming sigue creciendo en los Estados Unidos. El confinamiento por la pandemia de coronavirus ha ayudado a impulsar un tipo de visionado que ya aumentaba de forma imparable y que ahora se ha asentado entre segmentos de población que antes se mantenían más alejados de las plataformas digitales. Son algunas de las conclusiones del Total Audience que la empresa Nielsen publicó en el mes de julio. El consumo de televisión por internet, ¿qué porcentaje es de la televisión en Estados Unidos? Gracias. Ya se va a acabar la música. Ay, menos 2 para Orlando Rivera. ¿Qué pasó? No contestó. La correccional. But I corrected them, sir. En este porcentaje de la plataforma más usada es Netflix con el 34%, YouTube 20%, Hulu 11%, Amazon Prime 8% y Disney Plus, pues que lanzó ya tiene 4%. Hay un crecimiento del 74% con respecto al año 2019 y aquí están los resultados del repaso. ¿Qué pasó, Orlando? Cuéntanos qué fue. Pensé demasiado. Listo, tú sabes, tú estás seguro de que vas a llegar a menos 40, ¿verdad? Seguro sí. Listo, nos vamos a encargar. María Juliana. Me tengo fe. 58%, Jonathan 87%, Laura 42% y Nicolás Samper 25%. Pues, ¿qué más puedo hacer? Sino ponerle un más uno a Nicolás Samper. 25% exacto. Porque ante los logros, que son muy, muy... Y sin música ni nada, Jonathan, clávate un menos uno. ¿Cómo va el repaso, Laura? Espera, que le estoy poniendo acá el menos uno a Jonathan. Listo. Orlando tiene... menos 35 puntos, yo tengo menos 20 para puntos, María. Perdón, menos 35, Nico. No, es mucho. Demasiado. ¿Puedo se retira el programa? No, tranquilícese. Porque hay un punto en que uno tiene que sacar a la gente. Dime, no, entonces. No. Yo tengo menos 20 puntos, María Juliana tiene menos 16, Jonathan tiene menos 15 y Nicolás Samper tiene 4 puntos. Amaneció inspirado Nicolás Samper hoy. Si yo hiciera lo correcto, le debo 39 libros, de menos 35 a 4 son 39. Pero como le molesta tanto a Laura, pues le voy a dar 4 libros. ¿Qué opinan? No, ¿quién dijo que a mí me molesta? Debería ser a ti que no los lee Nico, pero tú le puedes regalar lo que quieras a Nico. ¿Qué tal? Ni más faltaba. Pues la situación es extremadamente delicada. La parte de Orlando sí ya veo que el tipo no la logró después de ser la estrella, 20 puntos, 21, claro. Con la ayuda de Nelson, nunca se me olvida. Que le buscaba por internet y después Orlandito le pasaba platica ahí a la madre. Pero esa es la verdad, esa es la realidad. Ahí está tocando timbalcito Orlando, burlándose, ¿o es la canción? No, es la canción, déjelo. No, yo lo dejo, pero está muy mal. Menos 35 es algo indebido e irrespetuoso con los oyentes, Nicolás. Bruno ha hecho mucho para que eso ocurra, ¿no? Le ha dañado mucho. Sí. Por ahí 15 de esos puntos negativos sí. Son de Bruno. Y que me parece que Bruno tiene alta responsabilidad. Otros dos, ¿no? Espicha a Bruno, métele una aguja algo para que ladre y menos otros dos. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no, Ala? Vamos a pegar y ya volvemos con música, con actualidad. Estos son los el lunes, programa especial, con todos los entrevistados que trabajaron en el programa, con los mejores apuntes de todos los momentos del programa, con el tema del día para ti, ¿cuál es un momento que quisieras repetir de los originales en 11 años? Con el recuerdo de todos y pues haciendo el acto solemne a la persona que finalmente se consagró como el líder y director de este programa, Nicolás Samper Camargo. No sé. En los originales, cosas que nos hacen sentir bien. Una presentación de Mundo Saludable Jumbo, variedad para cuidarte todos los días. Bueno, cosas que nos hacen sentir bien. Y hoy vamos a hablar de productos nacionales. Como toda la maravilla que tiene Jumbo a disposición de todos nuestros oyentes. Y un producto nacional también es la música. Y en la música pues hay unos espectros súper bonitos. Y son cosas que se logran con mucho esfuerzo, como lo que hace Jumbo. Y traigo a colación esto porque se estrena un nuevo trabajo de María Escobar, cuyo mensaje en samba de Rosa tiene ya más de 50 y pico de mil seguidores en Spotify o lecturas. Yo no sé mucho de eso, pero le ha ido muy bien. Y bueno, hoy se lanza un nuevo sencillo de ella, es un producto netamente nacional. Yo quisiera presentar con mucho orgullo, porque hemos apoyado muchísimo este trabajo, a la persona que está detrás de toda esta historia, el que puso su espalda sobre el sol, Nico, ¿le gusta esa? Nah, se quemó su lomo para sacar adelante este proyecto y ahí vamos, y les ha ido muy bien y esto va a ser muy bonito. Además es cultura y el Producto Nacional con cultura es muy bueno. Mi querido Luis Eduardo Bustos, más conocido como Lalo Bustos. Nuevamente, estos micrófonos son tuyos en los originales. Buenas noches. Hola, querido Jaime, buenas noches. Muchas gracias por este espacio que siempre nos regalas. Muy, muy querido. Buenas noches a todos. Bueno, pues yo te dejo con Emilio para que ustedes... ¿Cómo se llama eso, Nico? Es dar coba y que se la devuelvan a uno. Es que yo no sé cómo es eso, Nico. Eso lo hacía muy bien. ¿Quién? ¿Se acuerda los dos nombres que le dije, Nico? Yo sí me acuerdo. ¡Nico! ¿Se me fue? Pacheco y Pilar. Pacheco y Pilar. Listo. Adelante, muchachos. Bueno, pues tenemos hoy, nuevamente Lalo ha sido muy, muy gentil y nos ha cedido el espacio para preestrenar el nuevo sencillo del álbum Fuerza Extraña de María Escobar, que pues hemos contado que es un proyecto en el que se encuentran Brasil y Colombia. Y el sencillo anterior ha tenido un éxito muy grande, que es Samba de la Rosa con Toquiño, pero ahora tenemos la única canción colombiana del disco. Quiero que Lalo nos cuente un poco más de qué se trata. Hola Emilio, buenas noches. Sí, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Pues tuvimos la idea de que dentro del repertorio de las 12 canciones del álbum tuviéramos una canción que efectivamente fuera como el resumen de todo el toda la idea del proyecto, y era mezclar las dos culturas, las dos músicas en una sola canción, porque digamos en el resto de las otras 11 canciones pues son de compositores brasileños y tienen cada una su elemento, su arreglo, pero esta sí es la verdadera mezcla. Entonces hicimos con esta canción, que es un ícono de nuestra música colombiana, digamos de la era moderna, y le metimos elementos de la batucada brasileña, lo mezclamos con nuestras gaitas, nuestra percusión, y tenemos pues obviamente a María, que es la voz principal, pero una grandísima invitada de lujo, que es Adriana Lucía, y esto es lo que estamos ansiosamente esperando estrenar mañana y preestrenar hoy en los originales. Y no solamente tenemos a María y Adriana Lucía, sino también tenemos a Beco do Samba, un grupo muy talentoso de batucada, y por otro lado está la cuarta generación de los Gaiteros de San Jacinto, que yo creo que tal vez es el grupo más prestigioso que tiene la cumbia colombiana, y que se llama San Jacinto 4G. Está esta versión de los Gaiteros. Y bueno, Lalito, ¿quieres contarles de qué se trata la canción? ¿Cuál es la canción? Bueno, la canción, como ya dije, es un ícono de nuestra música colombiana de la era más reciente. Es Fruta Fresca, de Carlos Vives. Se hizo un arreglo muy lindo. Yo estoy muy, muy feliz con el resultado. Los arreglos los hizo el maestro Alex Pajana. Y bueno, se grabó aquí en Bogotá, se hizo todo el trabajo de producción aquí en Bogotá con puros artistas colombianos. Hicimos una adaptación, una traducción y una adaptación de la letra. Entonces es una mezcla muy bonita. María canta en portugués y Adriana Lucía canta en español, digo yo en costeño. Y la mezcla salió muy, muy bonita. Fruta Fresca, de Carlos Vives, es el toque más colombiano dentro del disco. Y sí, quería agregar, Beco do Samba es una agrupación colombiana, pero que hace percusión y hace temas brasileños de hace muchísimos años. Cuando uno va a las fiestas de la embajada o del Ibraco, siempre están ellos ahí haciendo su batucada maravillosa. Es más, yo creía que eran brasileños, porque es que lo hacen espectacularmente bien. Y era un sueño para mí que ellos participaran, y bueno, logramos que estuvieran ahí dentro del disco, además de los Gaiteros de San Jacinto, pues, que son una leyenda dentro de nuestro folclore y nuestra música, ¿no? Bueno, yo creo que por ahora, no más palabras, señor juez. Es para mí un honor preestrenar esto. Les voy a decir algo, hacia el final de la canción parecería que se acaba pero esténse atentos unos 5 o 6 segundos porque hay una sorpresa ahí bastante chévere, como los últimos 40 segundos. Y bueno, también esto es un homenaje a un amigo de la casa, Carlitos Vives, con mucho cariño, pues preestrenamos por María Escobar, adelanto de su álbum Fuerza Extraña, esta versión con Adriana Lucía, San Jacinto 4G y Beco Luzamba de Fruta Fresca. ¡Buena suerte! Bueno, pues tenemos tiempo para hacer esta vaina. ¿Hablamos cháchara, Nico? Eso, echemos cháchara. Echemos cháchara. Lo mío es conversar. Pero eso está es mal grabado y Orlando no la repite. Hola. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No, no soy periodista, que sea un ciudadano de a pie, el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. ¿Usted qué más hace, yo, Nico, aparte Augusto de Nicolás, eso? En los originales de la FM. De todo. Bueno, quiero dejar claridad que Nicolás no es el más importante en el paso del programa, pero es para sacar la piedra a Laura Hoyos. Es todo lo que tengo, pero a Laura como que parece que es inerte, ¿no? No, Laura está sí, galvanizada. Con respecto a eso, sí, pues es que si yo no conociera la trayectoria del programa... ¿Qué pasó en la historia? A mí me parece que es un payaso. Y María Juliana se queda callada y dice, uy, qué pena, pero ese tipo sí ha sido muy importante. Este tipo es un berraco. Además dice, es un intelectual, saca todos los arepasos, la cultura que tiene no le cabe en los brazos. Erudito. O sea, yo le he engañado el cerebro a María Juliana ya un tiempo, ya piense que usted de verdad debería estar en la NASA, brother, aquí para aquí. Sí, sí, lo tengo clarísimo. En la NASA. Tú nos trataste de manipular nuestros cerebros y estamos haciendo jugar con nuestras mentes, jugando con tu mente y creo que te estamos enloqueciendo. Hoy me dijo Nico, la enloquecemos más, le dije, necesitamos un tris más. Y mire, bueno, pensemos en yo estoy ideas. Ahí vamos. Tranqui. Bueno, primero, oye Emilio, muy buena canción, te felicito, muy buena. Y me pareció que hay mucha música, hay mucha cosa y la chica bien. María Escobar canta lindo, ¿sabe, Nico? Sí, muy bonito, una voz privilegiada. Y a mí sí, no contesta pues... nada. Ah, pensé no, aquí que, estoy. Aquí déjate estoy, dar no, coba. Y lo que pasa es que estaba ya humildemente recibiéndola, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, yo quisiera decirles que toda la gente de este programa que pasó es muy importante para mí. Yo voy a hacer un speech el lunes muy importante porque, digamos que, además me han traicionado, que es que esa parte la quiero narrar. ¿Cómo? Eso sí no me han traicionado, pero ¿cómo lo he contado al aire? Y quiero no, contarle pero... y decirle en la cara a los traicioneros. Ah, o sea, usted lo que va a hacer es poner los puntos sobre las íes. No, no, pero claro, menos paredón. A Claudio Amón que me dijo, oye, deja que esa gente resentida. Yo no soy resentido, yo soy molestón, juguetón, es lo que se había visto. Yo soy juguetón, eso es todo. ¿De qué se ríe? Oh. Varoncito, ¿qué de la lengua? Bueno. Y Laura, silenciosa, como una muda. La muda oye. Claro, no, estoy expectante con todo lo que dices. A ver le digo, pero el anuncio. Pero te voy a pedir un favor, Laura, es que hablé con Orlando y que, uy, chief, es que esto es muy difícil. No han trabajado 6 meses. Hagámosle alguito, ¿no? Gracias. ¿Perdón? Uy, ¿qué? Chico. Uy. Ay, esto ay, se fue largo. Cuando quieras hablamos de trabajar. Ah, yo no he hecho cuento. Nada. O sea, a ver. No, o sea, el pendejo Sánchez. Disque orejo. No, no, no, de lo que, o sea, de mi trabajo. Ah, yo no. Te cuento cuando de ti no dudo nada, pero el resto tengo dudas. Nico, no, del resto pues, de la mesa de producción. No, Nicolás, ¿qué? Se desvive, él no, él se levanta y piensa solo en Jaime. Originales. Pura paja, pero bueno, listo, sigamos. Yo cometí un error describiendo un trago mal hecho. Y fue un error porque me pasó por una persona que me decía que el trago era así. Y leí un artículo hoy sobre el trago y dije, hombre, alguien me ha dicho, en una mesa me dijo un español, lo que pediste no es como tú lo pediste, eso no es así, le dije. E ilusioné a Orlando Rivera y creo que se compró sendas botellas del producto. Y pues puede que el producto sea bueno, pero quiero disculparme hacia mis oyentes de que ese no es el correcto trago. Alguien cercano siempre, no sé, pedía eso, pero es como que conocía al maître o al mesero y le servía eso, pero eso no era. Entonces, yo le pido disculpas a Orlando también porque él pensará que va a ganar, pero no. La ecuación se dañó. ¿Qué opinas, María Juliana? Complicado. Complicado no, humildad. Sí. Pues corríjanme, por favor, porque me falta es que me corten los ojos. En los originales. Complicado no, es humildad. La correccional. Ay. Corrected them, sir. Muchas gracias. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Son dos preguntas, son dos arepasos, porque quiero ya trazar un recorrido grande. ¿Les parece? Sí. Pa, es que yo no veo nada de estas gafas, no tengo trapo y no veo un carajo. Un segundo. Un segundito. Sí. Un segundo. A las que. Dele, tranquilo, dele. No hay problema, no hay afán. Trapo o el micrófono. Pero las dos no se pueden agarrar. Bueno. Seamos serios. Había dos caminos. Sí. Teníamos por un lado el coronavirus matando a unas 50.000 personas españolas, que es falso desde marzo, y amenazando nuestra explosión canicular. El canicular se refiere a mucho calor, para los que no la conocen. Sí. En francés, canicule. Y por otro lado, el licor ejerciendo su voraz influjo, llamando pasivamente a la farra, al cachondeo y a la vida. ¡Bah! Y España, ¿cómo no eligió el tinto? La jarana, la borrachera. Y luego ya vendrá Paco con las rebajas del confinamiento o lo que sea, pero eso sí, ya será en septiembre. ¡Que nos quiten lo bailado! Hasta ahí como vamos. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver con un señor, con un lugar de encuentro de seres de vida licenciosa. Y que cogía a tocadores, a cantautores y a personas de dudosa reputación, todos sedientos debido a la dureza del calor que les producía una enorme deshidratación. Fue entonces, como cuenta la leyenda, que don Antonio Vargas de Morala, quien donaba su nombre a la magna institución, se sacó de la manga el potingue. Eso es puras palabras de Nico. Buah. Buah. Si la gente estaba sedienta y se le secaba el cuerpo y la mente, habría echar de mano a la imaginación y mezclarlo con cosas imposibles. Y de yéselo una bebida que es muy famosa. Y bueno, de ahí la gloria. Se convirtió en el garito de referencia, incluso a Lola Flores, Emilio. Terminó rodando ahí una película en el 59 que se titula Venta de Vargas, y que terminó de catapultar el establecimiento en el imaginario colectivo del franquismo antes de que el país se refocilase, con el destape de las suecas en cálidas aguas mediterráneas. En la cinta La Lola de España es una cantante gitana que es condenada a muerte durante la ocupación francesa del siglo XIX, pero que se salva por dos vías. Por un lado, como cuando besa a una española, es que besa de verdad. Lola engatusa a un oficial franchute. Por otro lado, la batalla de Bailén libera España. Nuestra heroína ha vuelto a ganar. Y de allí salió el tinto de verano. ¿Cuál es la receta? Original, ¿no? El tinto de verano. Se acabó el tiempo. Tenemos varios perdedores. A ver, tenemos problemas serios. Menos dos para Orlando Rivera y para Laura Hoyos. Muchas gracias. En los originales. ¿Qué pasa, Orlando? La correccional. Se piensa mucho, pero no se decide. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana es vino tinto y naranja. No, mi amor, eso se llama sangría. Pero, ahí vas. Nicolás Samper, que se puso chistosón, no, pero, es que tiene no. Pero tiene salvación porque llegó un man violento. O sea, se salvó porque Dios es grande. ¿Por qué? Tinto y verano, hágame el favor. ¿Qué más va a tener? En invierno usted no puede. Pero mírenme la de Jonathan de la FM. Ratatouille. No. Es una ensalada caliente francesa. Ratatouille. Pero... menos uno para Jonathan. Entonces, ¿qué? ¿Limón? En los originales. La corrección. Mira, es que las historias son muy difíciles porque Orlando me llamó a la casa un día y me dijo: Jaimito, Jaimito, yo necesito tener ese trago en mi casa. Cómprelo, es que yo no quiero esa mona, mijo, búsquela. Pero si yo no puedo hacerle todo, ¿sí o no? Nico. Puede hacer más. No. El ratatouille es unas verduras francesas a base de calabacín, pimentón, etcétera. E inspiró una película que se llama Ratatouille. ¿Ah, Emilio? Y el plato principal que recibe el chef es un ratatouille. Pero sí, eso no es un tinto de verano. Exacto. Le voy a dar un puntico a María Juliana porque estuvo cerca. Un punto. Sin chapó, me molesta. No. Ay, pero por Dios. Y la historia con Orlando es tremendamente dramática. Orlando me llama a la casa y me dice: papi o papito, no sé cómo me dice. Es que lo que contaste está ladrando un perro, ¿no? Lo siento. Sí. Está que ladra. No, ¿cuál perro? Y me dijo: ¿dónde consigo el trago? Le dije: búscalo, es el Martini Rosso. Y yo cometí el error de contarle a ustedes que el tinto de verano, que es mentira, es Martini Rosso, que es una marca deliciosa italiana, con jugo de limón. Es falso. El tinto de verano es vino tinto, ojalá joven y no muy fino, con gaseosa de limón. Puede ser Schweppes, puede ser Fanta, puede ser eso. Tiene que ser de limón. Y eso es lo que hace el tinto de verano con mucho hielo. Y yo lo propuse alguna vez como Martini Rosso con jugo natural de limón. Después de darle los datos que les di de la localización de Lola y de todo eso y todo, ¿en qué ciudad se inventó ese señor que tenía ese bar el tinto de verano que es muy popular en España? ¿En qué ciudad? Sí. Hay dos posibilidades, pero yo creo en una sola. Y bueno, eché la historia de Lola y no, pues es que ubiqué en la región, porque es que es muy berraco. ¿O no, Emilio? Nadie contestó. No, sí, no te entra. ¡Ah! sí. También no contesté. No alcancé. No, está no, un chulo nada no, más. No. Ay, se entró. Sí, acá ahí tiene. Ahí entró. Menos dos para Orlando Rivera. O sea, menos 37 ahora. 39 creo. La correccional. Y para mí también no me... No, yo sé, mi amor, pero es que no puedo estar todo el tiempo con eso. Divinos. María Juliana Correa, Málaga. Jonathan, en Sevilla. Nicolás Samper, en Vigo. Un segundo. ¿Dónde queda Vigo, Nico? Arriba. Exacto. Menos uno para Nicolás Samper. Estamos en Andalucía, abajo, brother. Andalucía. Arriba, abajo, Nico. Es que la... Es que de verdad. El yo-yo Samper. No, es que quería confirmar que era arriba, cerca... allá arriba en el Cantábrico. Exacto, por allá arriba. Que dije, ¿de dónde es Lola Flores, Emilio? Es que de verdad. Andalucía. ¿De dónde es? Sí, o sea, toda esa gente es de Andalucía, mijo. Ah, sí, claro. Bueno, pero estás como dormido o prendido. Prendido a la radio, gracias. No, él ya no se prende. Conclusión. O es de Córdoba, ciudad cerca a Sevilla, o de Valdepeñas, pero lo vamos a poner en Córdoba, ¿les parece bien? Bueno. Y Lola bueno. Flores patrocinó ese producto en su país. No Lolita, Lola. ¿Se acuerda, Nico, se acuerda de la faraona? Claro, la faraona, vos. ¿Era bonita o no, Emilio? Es que yo creo que era muy regular, o si era bonita o no. Tendría lo que se llama belleza exótica. Candor. Tenía unos ojos así como Cleopatra. Se acostaba y eso le salía humo por los ojos. Gracias. Bueno, ¿cómo era? Le paso ahora sí, Laurita Hoyos, porque me preocupa mucho la situación. Orlando tiene menos 39 puntos. Perdón. Yo tengo menos. No, perdón. Yo tengo menos, o sea, 24 puntos. No, espera. Queremos entrevistar a este sujeto porque... Bueno, sé, Nico, ¿usted puede hacer esta entrevista por mí? Es que yo no, eso es un honor que solamente le corresponde a usted. Pero, ¿usted qué piensa, Nico? ¿Le parece? Sean varones, decídense, sean varoncitos, porque esa duda de que el uno descubre al otro. Varoncitos, arrancando con la entrevista. Adelante, Nicolás, ya le ¿por digo qué tan pie, precario ¿no? performance? Sí, ya es que le sacó la piedra, adelante. Lo torió. Sí. Conteste, varoncito, ¿no es que usted es el varón? No, a ver. Ay, falta un varón, pues. Falta un varón y no lo veo. Oiga. No lo veo. Se esconde. Estamos en radio, ¿qué vas a ver? Están mirando por encimita de la mesa, ahí por debajito la vaina, por debajito. Lo siento, bajitos. ¿Qué pasó? Mataron al tigre y se asustaron con el cuero. ¿Qué pasó? Él le conteste, hombre. No hay que desgastarse, La ordinariez. Hay que desgastarse. La boca... No, la miel. Perdonen, semejante mesa tan culta. Es que no me atrevo a hablar, mejor no me atrevo a hablar. De tanta cultura y tanta educación. Mejor pasar en blanco. Bueno, creemos que Orlando llega a 40 puntos negativos, lo cual significa una expulsión inmediata porque nos da pena con los oyentes. Dios existe. Sigue, Laura. Dios existe. Bueno, yo tengo menos 24 puntos, Jonathan tiene menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 15 puntos y Nicolás Samper tiene 3 puntos. Laura, ¿te sientes incómoda con tu resultado o fresca? Pues incómoda, no. Más bien estoy relajada. O sea, duermo todas las noches tranquila. Bueno, Nico, pues, ¿qué le digo? Usted me dirá. No, pues, dígame. María Juliana, ¿tú sientes que aquí hay un sabotaje en contra de ustedes y hay un favorecimiento a Nicolás? De ninguna manera. Muchísimas gracias. Una vez resuelto todo este dilema y este problema, pues quisiera leer los últimos tweets antes de que Emilio se ponga una cancioncita. A la pregunta, Nicolás. ¿Una mentira que te haya funcionado en una situación complicada que tenías? Ay, Nico, con esa respuesta de Vigo en el arepazo pareció gallego esta vez. No. Saludos al ciclista quedado Orlando Rivera. Y el carro escoba de la radio Jaime Sánchez Cristo. O sea, acabó con todo. Qué pena, dice Patricia, el ratatouille no lleva pimentón, solo calabacín, berenjena y tomate. Discúlpame, Patricia. Fue un error involuntario. No te molestes por ello. A veces nos equivocamos. Haré pasos que favorecen a Nicolás para que gane. Se me parece a la relación del VAR y el Real Madrid. Nota, Nico. Va, 0-1. Y ahí terminamos, no hay más. Vamos, Emilio, por favor, con musiquita a esta hora. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para una canción del 2006. Fue número uno en el Reino Unido por Lily Allen, Smile. El ganador del tema del día, que fue una mentira que te haya funcionado en una situación complicada que tenías, fue Jimmy Ramos, que dijo lo siguiente. Eran parciales finales de la universidad y estaba muy mal preparado. Me compré un yeso y me lo puse en el brazo derecho. Funcionó porque me aplazaron los exámenes 15 días, tiempo para estudiar. Él fue el ganador del tema del día de hoy. Bueno, yo creo que ya casi nos vamos. ¡Nos vamos! María Juliana Correa, que te vaya muy señor, bien. Señor, a ti también, Nico. Nos oímos mañana. Yo mira, despiéndote lo más candorosamente posible. ¡Señor! No, pero María Juliana Correa. No, pues claro, no, porque así. ¡Juli! Claro, María Nicky. Juliana Correa. Que tengas bueno. Una buena noche, Nicky, que sueñes. Muy tú lindo. Tú también, lo mismo. Laura Hoyos, que no. Te va muy bien. Bueno, los dos también, que pasen feliz noche. Que descansen, ya que están tan románticos, tan tiernos. Que sueñen con los angelitos, sueñen con los angelitos. Punto nieve. Un abracito. Un abracito. Besis. Besis para todos. Bueno, entonces Orlandis también le mandamos. Besis. Niki. ¡Chao, Niki! ¡Chao, Orly! ¡Orlandis! Bueno, chao, paremos jugando piquis con el sufijo is. A Jonatis también, por supuesto. Muchas gracias por todo. ¡Los Ami! Y a Lauris Natalia Franco también. Nos vamos, Emilis, con música. ¡Emilis! Emi nos dejó. No, se fue la música, imagínese. ¿Qué tenemos por ahí, Jonathan? A ver en la alacena, ¿qué tiene usted por ahí? Ponga alguna cosa. ¿Qué hay así raro? Sí, alguna cosa que suene ¿qué bueno. ¿Qué tiene en su cosecha, Jonathan? Ya que Emilio se fue, sin dar ninguna explicación. Por aquí les tengo algo de Steve Miller Band, con esto que se llama Rock and Me.